¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Cada octubre se realiza mundialmente el llamado Octubre Rosa. Y mañana, específicamente, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En el marco de del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, no vinimos a hablar con Mariana Castro Giovanni, coordinadora del Punto Mujer del Pueblo de Las Rabonas. Que nos cuente, bueno, en principio, ¿dónde nace esto, no? Buen día, Mari, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Adrián? Bueno, esto nace en 1983 en Texas, en Estados Unidos, cuando se comienza con la campaña o la carrera para la cura del cáncer. A partir de ese momento, la Organización Mundial de la Salud la declara a nivel mundial como octubre, mes de concientización y sensibilización contra el cáncer de mamas, con el objetivo de aumentar la atención y detección precoz. ¿Y hay alguna ley específica que esté como, en cierta forma, avalando esto? Sí, nuestra ley provincial es la ley número 10.503, que crea el programa provincial que se llama Córdoba Rosa. También con el fin de promover la concientización activa sobre el cáncer de mamas, el alcance de dicha patología, la prevención, la detección precoz y el pronto tratamiento en todo el territorio provincial. Bueno, contanos en todo este mes de octubre entonces, ¿qué actividades tiene prevista la comuna o Punto Mujer específicamente? Sí. Bueno, este mes de octubre nosotros comenzamos el 1 de octubre iluminando los espacios públicos con luces rosas, con lamparitas rosas. También hicimos una convocatoria para los comerciantes y vecinos que se quieran sumar a poner una lamparita rosa como símbolo, ¿no? Otra cosa que vamos a hacer, por ejemplo, el día 15 hicimos un evento fotográfico al que nos sumamos, que era de turismo, para hacer concientización. El día 22 vamos a sumarnos a la apertura del nuevo tramo del Sendero de Amores Escondidos y también nos vamos a llevar una barredora, vamos a ir vestidas con la gorra de Córdoba Rosa, vamos a llevar preservativos, vamos a hacer una campaña un poco global, porque en realidad no hay un método específico más que los métodos médicos, pero para que la gente se concientice sobre esto. El día 23 vamos a ir a una peña también, nos vamos a poner un stand donde vamos a repartir volantes, que se va a hacer en la iglesia María Auxiliadora. El día 22 vamos a tener con la doctora Orsi Stucker una charla en el Salón Aguaribay sobre prevención y concientización, donde ella va a dar métodos de autodetección para que cada mujer lo pueda realizar ella por ella misma, ¿no? Y el día 30 hacemos el cierre en un encuentro que se va a hacer en el APA 2, donde también vamos a armar otro stand y vamos a llevar material para que la gente pueda, pueda interiorizarse. Hay mucha gente que tal vez no sepa de esto del Octubre Rosa, y entonces, bueno, es una manera de acercarnos como Punto Mujer y como para concientizar también a la gente de lo que está pasando en octubre. Bueno, qué importante entonces también que oficinas públicas se encarguen de esto, de difundir la prevención de algo tan importante y algo tan dramático que puede llegar a pasar a una mujer, ¿no? Sí, tal cual. Lo importante es la detección temprana. Es lo que nosotros siempre hacemos hincapié. Porque, bueno, después ya se irá con el tratamiento médico, o sea, pero la detección temprana es la probable cura, ¿no? No en todos los casos, pero bueno, mayormente. Así que bueno, es sumamente importante. Bueno, Mari, entonces te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Estaremos entonces en esta actividad que está prevista para la comuna, intentando estar ahí, cubrir, para también contarle a la comunidad qué es lo que estamos realizando. Bueno, muchas gracias, Adrián, bueno, por interesarte sobre el tema, ¿no? Y bueno, siempre bienvenido acá en Punto Mujer de las Rabonas. Llueve y yo no pierdo la esperanza de que salga el...